está bien fuerte. Me dan ganas de bailar. Enseguida me contagio con la joda y me prendo a la milonga sin parar. No me importa si me quedo sin pareja, con la escoba me entrevero a pachanguear. Y la gente me hace ronda, con el baile de la escoba bailará. El que la agarra, la agarra, el que la agarra, no sé, se quedará con la escoba moviéndose. El que la agarra, la agarra, el que la agarra, no sé, se quedará con la escoba moviéndose. Si me quedo sin pareja, con la escoba me entrevero a pachanguear. Y la gente me hace ronda, con el baile de la escoba bailará. El que la agarra, la agarra, el que la agarra, no sé, se quedará con la escoba moviéndose. El que la agarra, la agarra, el que la agarra, no sé, se quedará con la escoba moviéndose. El que la agarra.